Está con nosotros Julio Gambina, ¿nos escucha Julio? Sí, perfecto, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Julio. Un gusto. Aquí estamos Darío y quien te habla, Ana. Bueno, principalmente para que nos cuentes cómo es esto de organizarse para apoyar la intervención de Vicentín cuando hemos visto algo tan complejo como la movilización de este fin de semana en todo el país. Y bueno, también lo que decíamos recién un poquito, aparte en este contexto también complejo de cuarentena, de pandemia. Sí, mirá, por lo pronto hemos lanzado ayer mismo una movida por internet que se llama Urge multiplicar el apoyo a la intervención de Vicentín. Es una declaración relativamente corta, que está encabezada por un conjunto de intelectuales y dirigentes, algunos que están en el frente de todos y otros que no estamos en el frente de todos. Digamos, intelectuales y dirigentes sociales de izquierda. Porque lo que nos interesa es poner el acento en contrarrestar la campaña de derecha encarada por los medios de comunicación, los principales medios de comunicación están embarcados en eso, periodistas, intelectuales, comentaristas, analistas, y obviamente la derecha política, sea oposición parlamentaria o no, donde tratan de distorsionar el tema y bueno, meten algunos ejes que nosotros queremos tratar de desmitificar, digamos. Uno, por ejemplo, Vicentín es una empresa familiar de unos gringos que vinieron hace 90 años y sudaron la camiseta y ahora le quieren quitar la empresa. No, es una empresa que desde la dictadura de Onganía, o sea, de la dictadura previa a la dictadura genocida, ha ido aprovechando distintos mecanismos que el Estado le ha otorgado. En la dictadura genocida, con Cavallo en el Banco Central, se avanzó con la estatización de la deuda de Vicentín. O sea que todos nosotros, pueblo argentino, hemos estado pagando parte de esa deuda privada que sirvió para acrecentar el patrimonio, las ganancias del grupo que dirigió la empresa durante estos 90 años. Pero aún más grave, en los últimos años, además de un proceso de diversificación donde no solo se trata de una empresa agropecuaria, avanzaron en la constitución de lo que se llaman empresas offshore, es decir, empresas en el exterior, digamos, con toda la intencionalidad de evadir y eludir fiscalmente. Con lo cual hoy te encontrás que Vicentín le debe al Banco Nación, es la principal deuda que tiene, es el principal deudor del Banco de la Nación, es una estafa a un banco público con la complicidad de los funcionarios del banco público, por supuesto. Acá nunca hay corrupción del privado, sino es con la corrupción del Estado mismo. Es una connivencia entre grupos privados y funcionarios públicos. Pero también le deben al Banco de la Ciudad, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al Banco Hipotecario, donde el Estado Nacional tiene acciones, le debe a la AFIP, le debe a la aduana. Digamos que la estafa es por todos lados. Entonces, uno hasta puede presumir que alguna gente que salió a la calle el sábado, Día de la Bandera, el llamado banderazo, hasta uno puede pensar que es gente confundida. Habrá gente ideológicamente en acuerdo, pero habrá otra gente que, bueno, se engancha en cierta publicidad, es un grupo empresario, familiar, gente de campo, ¿no? Entre los estafados están cerca de 2.500 productores que le entregaron la producción y que esta gente no les pagó. Hay que pensar que el último balance entregado por Vicentín es del 2018, están en falta y no entregaron el del 19, pero todo lo que aparece es que del 18 al 19 se comieron el 80% del patrimonio, y eso que es una empresa que se dedica a la exportación, y ellos dicen que el estrés financiero que se les presentó en el 19 fue cuando perdió las elecciones el macrismo en las primarias, y que eso generó una devaluación y con la devaluación perdieron. Una mentira gigantesca porque es una empresa que el 90% de su facturación es en divisas. O sea que si factura en divisas, compra en divisas. La devaluación no lo afecta. Digamos que por donde lo mires es una estafa gigantesca. Uh-huh. Entonces lo que nosotros queremos hacer, y es fantástico salir con ustedes, es desplegar una campaña tratando de explicar lo más posible, discutiendo con argumentos de que la intervención es lo primero que corresponde hacer. Eso hay que defender la intervención. Ahí hay una discusión judicial, el Poder Ejecutivo sacó un decreto, la justicia está con su propio proceso, el gobierno de la provincia de Santa Fe salió de alguna manera a avalar la intervención, pero con una medida propia que involucra la inspección de personas jurídicas de la provincia, que con lo cual los interventores nacionales más lo de la provincia de Santa Fe constituyen un cuerpo colegiado que si la justicia lo ratifica hoy mismo o no va en contra, bueno, se hacen cargo de la gestión de la empresa. Por acá lo que importa es defender la fuente de trabajo de miles de trabajadores directos y otros muchos miles indirectos, y tratar de que la empresa pueda funcionar para que no desemboque el concurso de acreedores que está hoy, que no desemboque en un proceso de quiebra, porque si va a la quiebra, bueno, la empresa desaparece y se afectan el conjunto de acreedores genuinos, me refiero uh-huh. a los productores que entregaron su cosecha, o los trabajadores que dejarían de cobrar, o el propio Estado con toda la deuda que tiene la empresa para con el Estado. Entonces, lo primero es la intervención. Y una vez que la intervención desplazó a los directores que han cometido inmensos delitos en todos estos años, bueno, ahí se puede discutir qué es lo que se hace. Si se avanza con el proyecto de ley de expropiación anunciado por el presidente de la Nación, o si se ven otras iniciativas, e incluso si se puede hacer realidad lo que a muchos nos entusiasmó cuando se anunció que esto era el comienzo de una perspectiva de soberanía alimentaria en la producción agraria. Uh-huh. Parece que es un tema muy verde, pero bueno, para mí es importante que se haya dicho. Porque una vez que se dice, uno empieza a explicar, porque casi nadie sabe qué es la soberanía alimentaria. Muchos creen que soberanía alimentaria es que la Argentina vende alimentos al mundo. No, eso es exportar producción agraria. Soberanía alimentaria es que la propia sociedad argentina, los productores agropecuarios, los campesinos, las comunidades agrarias, la agricultura familiar, los pueblos originarios definan qué producir, cómo distribuir, a quién ofrecer esa producción. Digamos que soberanía alimentaria es una categoría creada por el movimiento campesino mundial a fines del siglo pasado para disputar la categoría que se usa en los organismos internacionales, como es la de seguridad alimentaria. Porque seguridad alimentaria dice, bueno, hay que darle de comer a la gente que tiene hambre sin importar el modelo productivo. Entonces alguien dice, bueno, hagamos milanesas de soja para alimentar a nuestra gente. Y todos nosotros sabemos que nuestra gente en general no come soja, sino que la soja, y mucho más transgénica, se utiliza en la Argentina para exportarla como alimento de animales en el cambio de dieta de la población asiática, especialmente china. Entonces, seguridad alimentaria no toca el modelo productivo. Soberanía alimentaria sí, modifica el modelo productivo. Y por eso es que los grandes medios de comunicación, los medios especializados, los intelectuales de las transnacionales de la alimentación o la biogenética, a través de la publicidad que ponen en los medios de comunicación, hacen toda una campaña riéndose y criticando la categoría soberanía alimentaria y confunden al conjunto de la sociedad. Por eso lo que nosotros sostenemos es que hace falta una campaña. Bueno, una campaña popular, incluso como ustedes dicen, en tiempos de pandemia, donde estamos todos encerrados, fíjense cómo la derecha rompe las políticas de aislamiento y genera movilizaciones, banderazos y demás, y en general la izquierda, el movimiento popular, bueno, genera algunas movilizaciones que salen poco en los medios, como son algunos scratches cuando cierran alguna empresa o cosas por el estilo, pero lo que nos interesa es generar un debate mucho más amplio para contrarrestar las mentiras de esta inmensa estafa que está llevando adelante el grupo Vicentín, que es un grupo transnacionalizado, parte del poder del agronegocio, y bueno, poder intervenir en el debate político, ideológico, para intentar modificar la situación y apoyar que lo primero que corresponde hacer ahora es intervenir. Julio, te quería agarrar la última parte que hablabas sobre, bueno, intervenir sobre el debate político, ideológico. Sí. Estábamos hablando con Anita, decir, bueno, ¿qué sentido de acción política, de discusión ideológica está impulsando a la derecha ya hace un rato, claro, aquí en América Latina? ¿Crees que, bueno, esto tiene un matiz nuevo? Digo, no hay dónde agarrar ese debate, digamos, para que se genere ese debate, ¿no? Las posiciones que han asumido estos sectores que vos mencionabas son bastante, si se cree, sin ningún arraigo a la realidad en sí. Pensamos estar discutiendo una medida como esta, donde hay, claro, una estafa tan grande, ¿no?, al Banco Nación, al pueblo, sí, de la Nación Argentina. Digo, bueno, la derecha se la ingenia de alguna manera para que haya oposición a eso, ¿no? Claro, y que la asuma, sobre todo, un sector que es el más desfavorecido, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Están asentados en un consenso ideológico trabajado por décadas. Uh-huh. Entonces, por ahí nosotros creemos que porque tenemos la razón ya es suficiente, porque lo que vos señalás, hay una irracionalidad. Vos a veces ves gente en la calle a favor de la propiedad privada, a favor de Vicentín, a favor del pago de la deuda, por meter otro tema. Y vos, ¿y vos qué tiene que ver con esa posición? Entonces, nosotros tenemos razón, pero es una razón que no entró en el corazón de millones de personas. Y millones de personas se mueven con esa lógica ideológica. Fíjate que no es un tema solo de Argentina, es un tema global, mundial. La crisis del 2007-2009, llamada la crisis de la globalización contemporánea, daba para decir, bueno, si entra en crisis la liberalización, la apertura de la economía, quiere decir que viene un rumbo de signo contrario. Si acá avanzó la derecha neoliberal por 40 años, desde las dictaduras militares del Cono Sur hasta el 2007-2009, ahora lo que viene es una reversión. Viene un proceso de neodesarrollismo, tal como se desplegó en algunos gobiernos de países de nuestra América. Y sin embargo, lo que vino en el mundo es una derecha aislacionista del proceso liberalizador, como es Trump en Estados Unidos, o el Brexit en Gran Bretaña, o Bolsonaro en Brasil. Entonces vos tenés que la crisis de la liberalización, mundialización de hace 10 años no derivó para la izquierda, sino que derivó para más derecha. Entonces uno tiene que pensarse cómo es que 50 millones de personas votan por Bolsonaro. Digamos que había una campaña popular de izquierda en Brasil que decía fuera Temer, fuera Temer. Y uno decían fuera Temer para que venga, digamos, qué sé yo, un proceso a la izquierda, aunque sea una izquierda centro, una izquierda liviana. Y no, en vez de venir Temer, vino Bolsonaro. Entonces, la preocupación para nosotros es cómo se construye un proceso de alternativa, porque pensemos en el 2019. En América Latina vos tenías los levantamientos populares de Chile, de Ecuador, de Haití, de Colombia. Y cuando te preguntaban por Argentina, en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, se decía, no, bueno, pues en Argentina hay expectativas de que la cosa cambie con las elecciones. Entonces todas las expectativas fueron puestas en las elecciones. Y bueno, y las elecciones ocurrieron. Y claro, no es que solo vino la pandemia y entonces postergó todo, porque ustedes en Mendoza podrían contarme mucho mejor a mí lo que aconteció en diciembre con el tema del agua, la megaminería y cómo tuvo que salir la población mendocina bajo distintas circunstancias, banderas y demás, a frenar la reforma de una legislación que era de afectación de los bienes comunes, nada menos que del agua. 13 años se cumplieron ayer de la promulgación de la ley. Bueno, sí, pero en diciembre estuvo impresionante que se aprobó modificarla. Sí. Tuvo que haber una gigantesca movilización. Claro, involucró a la industria del vino también, es cierto. O sea, no es todo por izquierda o movimiento popular, hay que ser realista, consciente, coherente, pero eso te demuestra que las cosas hay que lucharlas, hay que pelearlas, y que se ha generado una subjetividad social. Alguna vez nosotros decíamos, hay un sujeto neoliberal construido en la Argentina, porque esta historia del individualismo, del consumismo, bueno, incluso ahora, te digo, en esto de la pandemia, con el quédate en casa, que desde un punto de vista sanitario es correcto el aislamiento, las medidas preventivas, pero se ha instalado de la noche a la mañana, te lo digo como docente universitario, sobre todo el tema del teletrabajo, la educación a distancia, hay muchos trabajos que se hacen en el hogar ahora, y más de uno, pese a que hay crítica muy fuerte al llamado teletrabajo, más de uno dice, bueno, yo estoy más piola, más cómodo en mi casa, no tengo que salir, pero digamos que la ofensiva del capital contra el trabajo en distintos planos funciona, y funciona sobre todo en el plano ideológico. Entonces, yo discutiría eso de que no tiene racionalidad. Han logrado meter en la cabeza de sectores populares, porque hay sectores populares que votaron por el macrismo, hay sectores populares que se movilizan con concepciones ideológicas de derecha, y eso es lo dramático. Digamos, yo no quiero comparar, pero en la década del 20 y del 30 el fascismo y el nazismo tuvo apoyo de masas. No fue una política que no tenía apoyo popular. Yo insisto, no quiero comparar, pero hay que hacerse cargo de que la izquierda fue objetada, sobre todo en la década del 90, y bueno, hay que remontar un trabajo ideológico, político, propagandístico de que se puede organizar una sociedad no capitalista, anticapitalista, socialista, y por eso nos puso tan contentos a nosotros el proceso latinoamericano de la primera década del siglo XXI, donde se hablaba del vivir bien, del buen vivir, del socialismo del siglo XXI, del socialismo comunitario. Pero esa primavera ideológica, política, propagandística, de acción de masas, bueno, transformó en una ofensiva de la derecha en todo plano, que supusieron golpes de nuevo tipo en Honduras, en Paraguay, en Brasil, e incluso no tan de nuevo tipo como el de Bolivia, afectando a una de los procesos más ricos de transformación que hubo en el último tiempo. Entonces vos mirás ahora el mapa, si ustedes tienen un mapa ahí adelante, o imagínenlo, y miren Argentina rodeada, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, todos gobiernos explícitamente de derecha, a contramano de cualquier proyecto de soberanía alimentaria, energética, financiera, lo que querramos, integración alternativa. Entonces, bueno, este es un momento para pensar seriamente. Yo saqué ahora este fin de semana un texto que se llama Es cuento largo, como que es un debate largo el que tenemos por delante, porque si no miramos estructuralmente el problema, no le vamos a encontrar la vuelta a la coyuntura. Hoy la coyuntura se está debatiendo entre intervenir o no Vicentín, es más, está planteada en términos del gobierno negociar la deuda, y nosotros estamos encarando una campaña por la suspensión de pagos y una auditoría integral de la deuda con participación popular, porque la negociación, no nos engañemos, es una hipoteca futuro. Por más que haya 2 años de gracia, 3 años de gracia, quita de capital, quita de intereses, la deuda es un mecanismo de la dependencia para pagar y repagar y condicionar y estar permanentemente atado de pie y mano a la lógica de unos prestamistas que generaron esa deuda en ningún momento pensando en beneficiar al pueblo argentino, que han sido forma de entrar dólares para luego fugarlos en beneficios de los intereses del núcleo más concentrado de la economía argentina. Parte de eso es Vicentín. Por eso es que esto requiere mucho debate, mucha explicación, cuerpo a cuerpo, mano a mano, hasta que seamos capaces de generar una conciencia social masiva más importante que la que moviliza la propia derecha. Bueno, Julio, amplísimo el panorama que nos has dado. Hoy justamente también tenemos una entrevista en relación al teletrabajo. Y nos introduciste el sí, tema ya. En la próxima nota. Si querés, puedes presentar la entrevista que viene. No les pienso quitar laburo, es de ustedes. Así que bueno, no, perfecto, porque nos queda todo entrelazado. Bueno, Julio, muchas gracias. No, y bueno, ha venido Julio a la radio. Sí, claro, he estado ahí. Ha sido un placer conocerlo, estar físicamente con ustedes. Así que en algún próximo viajecito que hagamos a Mendoza, ahí estaremos. Ahí le esperaremos. Muy bien. Con un tinto. Eso también, sobre todo. Pues mirá, no me preocupa el color porque de pintura ando bien en mi casa, así que... Está muy bien. Negro, blanco, lo que sea. Bueno, Julio, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Ahí hablamos con el doctor en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Julio Gambina.